Con la administración del presidente Fox, la censura ha terminado en México. Factorradio.mx.gs. A partir de este momento comienza Chacas Online. En Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. Buenas noches, bueno, tardes, noches, son las 7:11 según la computadora del lado izquierdo donde está operando el buen vaquero y en la computadora del lado derecho también. Hoy no vamos a hacer programa referente a las horas base, el concurso de hace 8 días, ¿de qué hora estaba en cada máquina? Buenas noches, esto es 97.7, si ustedes quieren escuchar a Ash o quieren escuchar a Chetes cantando cosas de Zurdok, no sé. Que me pueden escuchar a Vaquero cantando algo de Zoé, yo no, el otro. No sé, o sea, de ese tipo de programas en internet donde los escuchas van y piden rolas que pueden bajar de LimeWare o que simplemente pueden prender el radio FM o AM y escucharlas, que no tienen, yo no entiendo por qué lo piden por internet, pero bueno. Esta semana no voy a regalar un mouse viejo porque ya se lo llevó el señor Tacubo y está muy feliz porque ahora es amiguito de su gato joven. Hola, soy Vaquero, buenas noches. Y bien, un saludo para Almita y para su amiga Ubón y para las otras dos personas, aparte de ella, que nos están escuchando. Bueno, de hecho son una más porque tenemos el rebote de nosotros. Ah, bien, y para la tercera persona que nos está escuchando, porque uno somos nosotros mismos. ¡Hola, nosotros! ¡Hola! Bien, una vez hecho esto, el día de hoy vamos a tener un programa de lo más pacheco, porque esta vez meteremos rolas nuestras. El Choco tiene una selección bastante, bastante pasada por mostaza y demás pastillas, sí, Tootsie Pops y mucha azúcar. Trajo muchas pastillas con las cuales nos estamos intoxicando durante unas cuantas horas. Muchas paletas que ahorita el vaquero va a empezar a aflojar la bolsita de las Tootsie. De entrada tuvimos una fusión de jazz. Sí, exactamente, que duró como 8 minutos. Para empezar un sabadito frío y tormentoso, porque está nubladón aquí en la parte norte de la Ciudad de México, en Iscalopan de las Bananas. El que está hablando es Bob, porque creo que no me había presentado. Y no sé con qué nos vamos a ir, señor vaquero. Nos vamos a ir con una fusión entre música checoslovaca, baile gregoriano y la danza pacheca de los poblanos cuando se ponen borrachos en la casa de Nasib. En mi casa. No, no es cierto. Vamos a escuchar a Crosby, Stills, Nash & Young, una canción que se llama Gusto, con un disco de 1960 y tantos. Si no les gusta, pues francamente, no voy a opinar al respecto. Muy buenas noches, son 7:13, esto es Chacas Online. Turn it. Despáchate. Estamos de vuelta mientras el Choco sigue aquí investigando unas cosas japonesas, porque el Choco trae mucha afición con esas cosas novedosas que hacen los japoneses. Pues la rola pasada fue La Revolución de Emiliano Zapata y se llamaba la canción Nasty Sex. Un poco... A ver, vaquero, tú sabes muy bien este desmadre de ese grupo, porque yo ni en mi vida los había escuchado. Me fue de los grupos chicanos de los 70s aquí en México. Es que donde me retrasando, ¿verdad? Pastillitas de colores. Yo quiero más de esas, ya me hice adicto. Pasa las pastas, hijo, pasa las pastas. El pinche Choco que más está adicto a estos dulces. Bueno, estuvimos escuchando La Revolución de Emiliano Zapata. Bueno. Antes de esto, Mauricio Garcés hizo presencia en esta cabina de Ultratumba. Sí, lo revivimos. Vamos a ir a un ratito de metal agresivo. Bueno, ni tanto, metal progresivo con Dream Theater. Y regresaremos con algo de los inventos más estúpidos de los japoneses. Con el buen Choco. Mientras usted váyase preguntando cuántas veces mastica sus paletas payaso. Esto es Lulu. The Root of All Evil. Y después Panic Attack. Y regresamos a hablar de Japón. Después de unos 20 minutos de extensa música dañadesca estilo Dream Theater. Y regresamos. Arre. Porque en realidad no todo el metal son gritos de marrana pariendo y guitarrazos. Escuchen esto, es realmente una obra de teatro. Adiós. estás en Darkseid. No es cierto. Cool. loco. Loco. Loco. Loco. Loco. Loco. Con otros 8 minutos de metal, pozole, puro total y absoluto poder, pozole, provecho. Yeah. Loco. Y estamos de vuelta después de haber escuchado casi 20 minutos de puro metal y haber escuchado dos veces Loco. Y va, seguimos con las loqueras del buen Choco. Oshimono, Dastro, Do, Cross, Tomana, Shono, Kokurono, Stenshu, Tono, Kunsona, Tendago. Para los que no saben japonés, bueno, yo tampoco sé japonés, pero pues si comienzas a hablar así como en un tono medio raro, la gente te miente. Para todas las personas que escucharon la. Me recuerdas al anime que ando comprando luego en los mercados, güey. Joder, joder, joder. Que están hablando cuando hablan. Bien, recordando las una de las secciones que se me ocurrió por alguna loquera, efectivamente, una de los programas pasados, y regresamos con este tema de los chindogus. ¿Qué es un chindogu? Bueno, un chindogu es uno de esos artefactos japoneses, que sabemos que los japoneses inventan porquerías para cualquier cosa, pero estos especialmente tienen una característica muy, muy peculiar, y esto es que todos ellos son completamente inútiles, ¿sí? Así como lo escucharon. Hay cosas completamente inútiles, inservibles y aparte de todo, ridículas. Por ejemplo, comenzaremos hablando de el masticador, el contador de masticación automático 2000. ¿Qué es este aparatito? Bueno, este es un aparatito con una suerte como de casco, con un contador, con una como correíta que va debajo de su barbilla, y una vez que ustedes comienzan a comer, cuenta cuántas mordidas, cuántas veces mastican en cada comida. Si ustedes no llegan a las 2000 masticaciones por comida, masticadas, el aparato masticadas. Bueno, qué demonios. El punto es que si ustedes no llegan a los 2000, empieza a sonar una alarma bastante gruesa, así es que pues, está interesante, ¿no? Para todos aquellos que devoran como cerdos o como patos y no mastiquen. Bien, otro de los inventos así de volada son los trapeadores para las patas de los gatos. Si ustedes están hartos que sus gatos sean unos baquetones y coman, o perros, y coman y vivan en su casa sin hacer nada de qué hacer, y aparte pues estén teniendo que limpiar sus gracias, pues para eso los japoneses inventaron estos bonitos trapeadores que son una suerte de pantuflitas, pero con trapeadores, como con jergas, una cosa así, en las patas, y así, mientras los perros o los gatos caminan por su casa, van limpiando todo el hogar de una manera agradable. Pero el que se lleva las palmas del día de hoy, es del último que hablaremos, es de la mano extensible de látex. Es una mano hecha y diseñada única y exclusivamente para que ustedes puedan agarrar todo eso que les da miedo agarrar, como cosas calientes, cosas que se puedan cortar. Ya no se preocupen por su torpeza. ¿Sí pueden aplicarla de la mano ajena? Bueno, pues sí. Digo, pues para aquellos perversotes que les gusta sentir una mano ajena, los japoneses diseñaron una mano robótica que tiene las mismas funciones de una mano, pero pues es de látex. Y bien, una vez después de toda esta sarta de sandeces que son reales, los dejamos con el Bob, que va a presentar la siguiente rola. La siguiente rola es Crazy y la canta Charles Barkley. ¡Adiós! Ya escucha la voz angelical del Bob. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? y al vaquero se le están yendo los tiempos para las entradas de este programa. Nos fuimos con una rolita que en lo particular creo que ya está más quemada que nada, la de Crazy de el señor Charles Barkley. Sí, estoy diciendo Charles Barkley porque me recuerda al basquetbolista. Perdón por mi pequeña dislexia, pero es que tengo mucha hueva. Y nos vamos a ir con una rola que la tiene que presentar el buen vaquero. Adelante, compañero. Como ya les dijimos, este programa es dedicado a todas esas rolas que ustedes sintonizan en su FM y que pues no tienen necesidad de pedirlas en radio por internet. No entiendo si es un radio alternativa porque piden a Zoe y a Panda, ¿no? Pero bueno, ahora recordándoles mi nombre de pila, cuyo pronunciación se dice Odín, y que el señor Choco también porta ese nombre, que también es Odín, pues vamos a presentarles un grupo de 1973 que se llama Odín, cuyo disco de ese mismo año se llama Odín. Entonces este es Odín, Odín junto con Odín, presentando Odín del disco Odín del 73. La rola se llama... Y la rola se llama... Ah, no, se llama Turping Lane. Bueno, ya algo tenía que salir, ¿no? A ver, no, tienes que darle cancelar, si no, no me pones la rola, ¿eh? Ya lo sé, pero aguanta. Bueno, les iba diciendo que el día de hoy llovió dos veces, mi perro salió a correr, se cagó en la calle. El Choco va al baño. Oye, no encuentro la rola de Bang Bang de Los Exquisitos, güey. Ay, vete a saber dónde está, no me acuerdo. Sí, yo hace ratito la pusiste aquí, pero no sé. Sabe. Bueno, mientras aquí el señor Bob y el señor Vaquero logran encontrar las rolas, pues no sé, simplemente les diremos que ya se acerca el segmento de rolas bien extrañas. Esta es una de las primeras, es de unos vatos acá, setenteros, buena onda, buena vibra, así como hippie pacheco, revolucionario, Pink Floyd, buena, o sea, es como una mezcla medio rarona de estos vatos, que tocan así como con sus guitarras de uy, uy, uy, uy, uy, se escuchan voces de que muy al estilo de Lubayuga. Pues sí, iba al baño, pero pues... Pues tengo que esperar a que pongan la rola. Ya, cállate. Nos vamos con esta rola de Odín para Odín. En alguna tierra lejana donde se encontraban algunos personajes del limbo. ¿Con qué demonios me estás fondeando, vaquero? Volver al futuro, el tema principal. Ah, con razón me sonaba. Pues ya que Odín presentó su propia rola, yo voy a presentar la mía. Esto es de un grupo español que se llama La Habitación Roja. Hace 8 días la pusimos y tuvo un éxito contundente esta rolita. Un éxito contundente significa que 2 personas, incluidas familiares, dijeron que estaba chida. Gracias. Pues vámonos con Bob y su propia canción, La Habitación Roja con Bob. Regresamos después de unos minutitos. Como siento, aunque no. regresamos con el Choco. Bien, después de todas estas rolas locochonas, vamos a poner algo un poco más de mi agrado y del agrado de todas esas personas que tienen gustos un poco más locochones. Ah, ¿así? Sí, micrófono. Ah, sí, bien. Una vez este lapsus eróticos, continuamos. Pues esto es algo para una sensibilidad un poco diferente. Es algo que comienza con una rola de los... uno de los grupos iniciadores del movimiento denominado como oscuro o como gótico Bauhaus, con una de sus rolas emblemáticas, Bela Lugosi is Dead, en alusión a Bela Lugosi, la persona que interpretó por primera vez en una película de cine a El Conde Drácula. La segunda rola es una rola de una super mami chitota, la mujer que inventó la idea de las mujeres fatales, una mujer llamada Siouxsie Sioux, de un grupo llamado Siouxsie and the Banshees. La canción se llama Una canción desde el fin del mundo. Y la tercera rola es de otra supermami finlandesa llamada Björk, que esta sí es como una hippie hiperpacheca que se avienta unas rolas rarísimas. Así es que siéntense, apaguen las luces si pueden, coman mucho azúcar, no vayan a apagar la computadora, no vayan a apagar la computadora, y no están en Darkside, y escuchen esta rola, disfrútenlas. Gracias. Este es el lado oscuro. Oscuro como la noche. Déjale de drogarte.

escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Ya estamos al aire, ¿eh? despierta, ya estamos al aire. Es que no. Ya pasó el goti momento de la God Family. El goti momento nomás, ya estaba aquí durmiendo enfrente de la computadora. Pues aquí el señor Vaquero y el buen Choco tienen unas pequeñas cuestiones para las 5 personas que nos están escuchando. Sí, 5. Adelante, compañeros. Si usted está escuchando en este momento, significa que no le gusta el fútbol, o que es homosexual, o que su mujer no lo quiere, basta saber, pero sintonizar radio por internet. ¿Y un sábado? No, no, pues no. Pues bien, que en verdad no tienen vida, no tienen nada mejor que hacer. Y digo, esto no es una invitación para que nos dejen de escuchar, sino que al contrario, es una invitación para que concienticen el por qué nos están escuchando. Es que en realidad quieren evadir su realidad fingiendo que en un programa de radio pueden ser felices y escuchar un universo alterno a su horrible casa. Dígame usted, ¿los trastes de su casa están sin lavar? ¿El piso está sucio? ¿Su perro se acaba de hacer popó en la puerta? ¿Su esposo no la pela? ¿Su panza es tan grande que puede mover y teclar las teclas de control, alt y supreme con el ombligo y la barriga juntos? Pues bien, no, en serio, ¿por qué no se ponen a leer un libro, a hacer otra cosa? ¿Qué es lo que los motiva? Realmente queremos saber qué es lo que los motiva a escucharnos. Porque, no sé, nosotros no tenemos vida social. Nos escriben por el MSN pensando que somos mujeres o... Rápido y Furioso, -1991. No soy muñeca animal. No puedo decir groserías porque me censuraron aquí en esta cabina, pero sí puedo decir muchas cosas por el Messenger, permíteme. No es muñeca, es animal. Seguimos cuestionándolo, saben, es muy interesante el asunto de que estas estaciones son para apoyar a la banda independiente. Entonces, como en este momento nosotros no estamos apoyando a la banda independiente, ¿nos vale un sorbete la onda indie? O sea, que como de indigente o de indígena en buena onda. Pues no es onda, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta otro tipo de música, pero bueno. Utilizamos este espacio porque en realidad aquellos que crearon este espacio les vale gorro y están ahorita en un concierto de emo, emborrachándose y ligando chavitas de 15, 16 años, ¿no? Y eso es en lo que termina el emo, ¿no? O sea, todos fuman y toman y se emborrachan y tocan la guitarra como si les doliera el estómago, ¿no? Ah, y cantan sus canciones gritando así como ¡ah, ya te quiero! ¡Ya te sufro! ¡Guau, guau, guau! Ya se me olvidó lo que iba a decir porque la canción me llegó mucho al corazón. ¿Está sonando un celular o algo por el estilo? A ver, señor vaquero, conteste su chingadera. ¿No? Sí, a ver, espérame, bueno. ¿Qué sentido tiene en todo caso que se hagan todas estas cosas para... Ay, le mandé un mensaje yo desde Ultratumba. A ver, ¿qué te mandé? 644, No, se está cañón. Que recibe cosas muy tarde. Recibe cosas del pasado y del futuro. No, está bien. A raíz de esta conversación que acabamos de tener, hemos perdido a casi la tercera parte de los radioescuchas que estaban hasta hace 3 minutos. Bien. En realidad esa es nuestra intención. Aunque ustedes... Hace mucho pinche frío, además me caen bien, por eso los escucho. Muchísimas gracias. Bien, en realidad esa es nuestra intención. Nuestra intención es que no quede una sola persona conectada. Es una lucha por la conciencia y la promoción. No los estamos agrediendo. Estamos tratando de modificar, de sacarlos de su zona de confort para que recapaciten, para que piensen y decidan si aún a pesar de todo esto que estamos diciendo, vale la pena estar aquí, vale la pena estarnos escuchando la música que nosotros ponemos y nosotros elegimos. ¿Qué es lo que los hace elegirnos a nosotros? Porque todos ustedes tienen rolas en su computadora, la mayoría deben de tener una conexión a internet rápida, por lo cual se pueden conectar y sintonizarlo bien, porque con un modem de 56K la estación se escucha asquerosa. No es imposible, pero se escucha como cargando. En realidad no se escucha, güey. Lo único que te carga, güey, es un madracito como de 2 segundos del pinche buffer y se vuelve a caer, güey, y así te la puedes pasar con un modem de 56. Mejor agarren sus MP3 y pónganse a escuchar eso. Pero bien, esa es la verdadera contracultura. No ese emo, no ese de arquetismo barato. No esas ondas de My Chemical Romance y Panda. Y en buena onda, o sea, en buena onda piensen lo que escucho. O que usen mallitas. No traigo nada contra Panda, ¿no? O sea... Sí, el Bob las escribe. Si los escucharan hablar fuera del aire y leyeran el blog del Bob... Ahí va. Sabrían lo que estoy diciendo, bueno, pero ya son quemadas aparte. Les decíamos que, ¿qué sentido tiene conectarse a internet, aprender su computadora, desperdiciar su línea telefónica y simplemente agregar un mail de una estación de radio alternativa y pedir canciones de Thalía o de Banda del Recodo y de gente que pueden ustedes comprar en el Pirata o simplemente sintonizar el AM? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué les hace sentir? por desgracia con esto nos damos cuenta que el contenido en internet y en realidad en casi cualquier medio es una basura, no existe. Las personas pretenden escuchar a personas buena ondita, agradables, haciendo chistes simpaticones sobre... Y usando la voz como de 97.7, esto es un programa de radio internativo, güey. O así, así, haciendo la voz como grave, así como de galán. De galán acá de antro, de ando fresa barato, sí. Hola a todas las nenas que nos están escuchando, un beso. Los quiero mil, saludos del Chucky. Del Chucky, un saludo al Undertaking si nos estás escuchando. Así te escuchas, cabrón, como si fueras. Así, 97.7, acá buena vibra, la neta, o sea, no mames, ya me van a censurar por eso, pero... Bob, pase a la salida, por favor, lo estamos invitando. Bueno, bien, esperemos que hayan disfrutado el último programa con el Bob, a partir de las siguientes semanas. Habrá un burro con playera en ese asiento, gracias. Y será el burro chiflidín el cual contestará todas las operaciones matemáticas simples que ustedes les manden, haciendo un chiflido para uno o más chiflidos para algún otro número entre el 1 y el 4. Recuerden, solo sabe silbar hasta el 4, pero bueno, despídete, Bob. No me voy a despedir porque tengo un segmento ahorita hablando de lo independiente, pero sí lo voy a dar, no, a la siguiente vuelta, ¿verdad? Bueno, ya. Solamente les recuerdo que si quieren ustedes que les rechacemos sus peticiones de rolas, tenemos un correo especial, que aunque suene inverosímil, sí existe el correo. Choco, ¿cuál era el correo? Porque usted lo inventó. Me vale un sorbete sus peticiones de rola, @, ¿no? Me vale un sorbete tu petición de rola, @, chacasonline.tk. Y en serio existe, de verdad, no sé qué haremos, le vamos a dar un premio a la persona que sí, neta, sí nos escribe un mail a esa. No sé, algo pensaremos, pero neta, por favor, escríbanos. Y bien, ¿con qué rola seguimos, señor vaquero? Vamos a escuchar una combinación musical que jamás en la vida, a menos que sea un día en la noche en Horizonte y el locutor esté borracho y el operador también esté un poco influido por las drogas, o estén en un rave pasadísimos en el reino de Limboland. Por cierto, si quieren saber qué tranza, métanse a malditatecnología.blogspot.com. Próximamente. Este segmento se compone de tres rolas. Una, Carmina Burana, la versión no de Karl Orff que todos conocemos de O Fortuna, que todo el mundo usa para comerciales de líneas aéreas, sino que es la versión original del siglo XII, que eran cantatas de protesta, las de las primeras señales de contracultura musical en el siglo XII, cuando los estudiantes de una universidad de Burana les decían a los clérigos que... y se burlaban de los gobernantes de aquel tiempo. Son un lenguaje muy propio, por cierto. Bastante amables cuando se burlaban de ellos, son cantatas. Ahora, después de eso vamos a escuchar una rola de Megadeth que se llama Peace Sells, un cuestionamiento acerca de que la paz se vende y quién la está comprando, relacionado con lo que estamos viendo por aquí de las guerras sin sentido, y vamos a terminar con un supergrupazo de jazz fusión que se llama Vital Tectones, Catch Me If You Can. Porque estas rolas no las van a escuchar jamás en su vida en 97.7, en Alfa, es más, ni siquiera en Reactor, ni en el mismo radioactivo cuando existía las hubieran puesto. Así es que, maestro vaquero, adelante por favor. Son estas rolas o escuchar Teleférico y todas estas cosas de Panda. Gracias, bye. Albricias, albricias, festejar todos el regocijo del ser. Albricias y disfruten el bailongo con su cachupe y un guajao de lo más chupi. ¡Ajé, ajé, ale! Oh, my God. l'inverno di pietrando, si sei quali sogni tu, tu non stammi al mando, si vi sente gloria, come le di danno, vivo mi dirà, grado mi intervale a stupidezze quando. Thank you. Estamos de regreso casi en el último bloque. Bueno, si me voy tendido como bandido, puede ser que sea el penúltimo. Y vamos a hablar de las disqueras son el diablo. Según el reportaje hecho sobre la revista RNR número 1, que salió en julio del hace como 2 años, comenta lo siguiente. ¿Para qué le cuento? Maestro, ¿qué pasa?

Bueno, y si alguien se quedó con las ganas de escuchar reggaetón, les acabamos de poner algo mucho mejor. Este es Ricardo, un galanazo latino del 1980 y tantos. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Este fue un programa completamente oscuro. Demasiado extraño, pero estuvo chido, ¿eh? Créeme que sin la necesidad de tener un guión nos salió bien. Cuando hemos tenido. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los compañeros boricua y costarricense que nos están escuchando en estos momentos, a la República Popular de China y a la República Popular de Cuba. Gracias a todos los comunistas del mundo y a las personas que no usan papel de baño cuando entran. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Bob y los checas se despiden. ¡Adiós! Nos estamos viendo dentro de 8 días. Esperamos que tengamos, ahora sí, algo que decir con más tranquilidad. Como en azúcar. Sí, de hecho andamos un poquito activos por tantas pinches pastillas que nos estuvimos tragando durante esa transmisión de 2 horas. Azúcar. Ya, cállate. Y nos estamos escuchando dentro de 8 días. Que tengan un buen fin de semana, lo que resta de... Cruzley ya puedes agarrar o no sé quién demonios sigue la guillotina, ¿verdad? Sigue un metal muy atascado para aquella gente que nos está escuchando. Sonido de marranas pariendo así. Sí, así como mis vecinos que hacen sacrificios, algo por el estilo. En fin, vámonos de aquí. El metal rifa. Pues gracias por escuchar en vivo y en dado caso, gracias por descargar esta cosa. Y si se preguntan qué sucedió con el programa de la semana pasada que duraba 4 horas y no lo han visto disponible a la descarga, es una razón muy simple. Me niego rotundamente a editar 4 horas. Y aparte, pues la verdad me aburrí mucho en ese programa y no quiero editarlo. Entonces, este programa sí lo encontrarán en unos cuantos días en la página del blog de Rock, que no voy a decir la dirección porque ya se la saben. No olviden mandar su petición de rola a me vale un sorbete tu petición de rola @chacasonline.tk. Sí existe en realidad esta dirección y Chacas es con K de kimono, de Kukurosawa y de Kawachi. Hasta la próxima semana, se quedan con esta cosa latina para aquellos que querían escuchar música latina. Adiós. Estaremos temprano, 5, 6 o 7 de la mañana, su hija está en buenas manos. Rico. Suave. Rico. Suave. Guácala de canción, esto es un asco. Fuck. No es cierto, está suave, maestro. Suave. Rico. Suave. Rico. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Chacas Online, Rock Blog. Los chacas han regresado a Blogspot. Chacasonline.blogspot.com. Y vamos a estar posteando bandas, ¿qué más, vaquero? Discos, reseñas musicales,